24 de marzo de 2020. En tiempos de pandemia de coronavirus, se cumple un nuevo aniversario del golpe cívico-militar y eclesiástico del 24 de marzo de 1976. ¿Por qué seguir conmemorándolo? Porque la memoria del horror supone indagar las significaciones que el exterminio impuso y que aún moldean nuestro presente. Porque podemos develarlas y objetarlas, y porque estas acciones son una forma de resistencia. Porque los sobrevivientes traemos al presente memorias, recuerdos, testimonios, y al contar, el lenguaje pone en escena, revive y se vuelve testigo. Y nadie puede dar testimonio por él. Aún se escucha decir, pongamos punto final, ya fue. Y no. No hay punto final y no fue. Porque lo que nos pasó, nos sigue pasando a todos. Porque la presión por acabar con los procesos de memoria, verdad y justicia es feroz. Porque el autoritarismo viste ropajes republicanos y resurge destinado a devastar lo que se logró construir. Porque a todos nos corresponde pensar esta trama. Nadie puede considerarse ajeno. Porque para que los dispositivos del terror pervivan bajo otras formas, es necesario que se naturalice la exclusión y que se la acepte como condición de garantizar la propia supervivencia. Muchos, después de tantos años, no han podido encontrar su voz y ponerle palabras a los horrores sufridos. Otros, a medida que rompimos la mordaza del terror y nombramos al horror una y otra vez, logramos con los testimonios develar capa por capa los intersticios del poder y desnudar sus mecanismos aún vigentes. Porque también es resistir, tener memoria, buscar la verdad y pedir justicia, gritando con fuerza, nunca más, 30.000 compañeros secuestrados, desaparecidos, presentes, ahora y siempre.